Ahora sí, ¿eh? Los cascos son un tumor, tío. Biorritmos, ¿cómo estáis, gente? ¿Cómo estás, Chucho? Pues feliz y contento de empezar una semanita más aquí con vosotros y, bueno, buena compañía que nos ha venido, un compañero asquenero. ¿Dónde está? Miquel Huracán, que ha venido con nosotros a tocarnos unos temas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer sentir y venir a leerla ahí por enésima vez. Un veterano. ¿Qué tal, Racó, desde la pecera? Y un poco agobiadete, porque la verdad es que hoy es la prueba de fuego real. Es tu bautismo de fuego, ¿eh? Sí, bueno, pues el no bautismo si esto es una patata y no se graba. Pero claro, si se graba, pues sí es el... Siempre hay un primer día para todo. Claro, lo demás, sí, bastante bien. Aquí en la cabina, con un ilustre personaje. ¿Sí? Buenas tardes. ¡Britañe, camarada! Oh, desde Bielorrusia, con amor. Amigo Isaac. Y nada, ¿qué traéis por ahí? Pues lo primero de todo, a mí me gustaría pues dar un recuerdo a toda la gente que estuvo, se pasó el otro día por la Chosna de Irala, ¿no? Que estuvimos ahí el otro día, ¿no? Y los que pudisteis, ¿sí? Los que pudimos, lo pasamos muy bien. La verdad que todo el fin de semana hubo un meneo de puta madre y nosotros que estuvimos en la Chosna lo pasamos genial el viernes. Y nada, eso os cuento. Aparte de la entrevista que le vamos a hacer a Miquel Huracán, yo he traído otra cosita más, que no sé si habrá tiempo, que hay mucho contenido, que es todo esto de las frutas y verduras de temporada para el mes de junio, y lo he unido con el Biocrondas, pero con algo de reciclaje. Bueno, esto va a ser bonito, pero bueno, si no os lo cuento hoy, os lo contaré otro día. Qué gran fusión, ¿eh? Sí, señor. Pues nada, yo he traído una nueva edición de BioBuddies. Hacía tiempo que no la traía, esa guía para viajeros intrépidos, ¿eh? Esa que está a recorrer el globo. Pues cuatro consejillos, para que se les haga más ameno viaje. ¿Y Raco qué nos trae, el amigo Raco? Yo traigo chalupas, según como me ve aquí del tema, sí haré la sección de chalupa, un personaje que sé que te gustará, Chucho, esta vez. Y Isaac, supongo que no habrá cogido el avión en vano, ¿vendrás a contarnos alguna gaita? Vengo a contar descubrimiento científico de suerte. De suerte, muy bien, joder, nos vendrá bien a todos. Muy bien. Pues ponnos el tema de Doris Monteiro, que se llama Maita, y calentamos motores. Vamos allá, chaval. Venga, empezamos con el vino. Descorcha las botellas. Só não pega quem não quer, mas... Toda semana vou comprar um sítio. Coqueiro tá bonito lá na beira-mar. Toda semana vou comprar um sítio. Coqueiro tá bonito lá na beira-mar. Mas onde é? No Maitá. No Maitá. No Maitá. Mas onde é? No Maitá. Mas onde é? Mas é no Maitá. No Maitá. Si dan biorritmos, música con la Belén y yo la irradia. Abel, con Mikel Uraken, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Mikel? Muy bien, muy bien. Has venido un mogollón de veces ya a la Irola, como decías antes. Sí, pues he estado con El Desenterrador, con Colapso, con Sobredosis Musical, con Babi Lomar, con vosotros, no sé, si falta algún programa más ya. Y además con El Desenterrador has establecido una especie de colaboración, ¿o qué? Exactamente, es ahí, pues, con el que hacemos las letras apachas un poco, con todo el que estoy yo. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Cómo montáis esta historia? Bueno, el proyecto en verdad lo monté yo, no es sí, cosa sí. mía, pero bueno, pues al cantar en inglés, al ser un idioma que no domino del todo bien, uh-huh. pues sí pedí ayuda de Peter, ¿no? Para que me diera pues clases y así a su vez, pues él me ayudaba con las letras y al final las usamos como a modo de ejercicio, ¿no? ¿Sabes? De práctica, o sea, hacer las letras. Y... Ajá. ¿Y sobre qué canta Mikel Uraken en sus letras? ¿De qué va este? Porque has sacado un trabajito ahora, ¿verdad? Exactamente, un disco que estoy presentando ahora mismo, Folsom for Tormented Souls. Y bueno, letras, pues bueno, básicamente sobre temas personales, ¿no? Vivencias y temas oscuros de nuestro ser, de nuestro interior. ¿El amor, el desamor o qué? Más el desamor. ¿Le han dado muchos palos a Mikel Uraken? De todo un poco. Como a todos, ¿no? Dio confesión. Y te has venido armado de tu guitarrita y unas cuantas armónicas. Sí. Ajá. Y bueno, va a estar aquí Mikel Uraken tocándonos unas cancioncillas. Pero al que le mole esto que vas a escuchar, ¿dónde vas a tener bolos recientemente? Bueno, pues este viernes en Guetaria, en el bar Socoa. Por tercera vez, que toco también ahí en Guetaria, que es un pueblo con el que pues bueno, pues tengo bastantes amigos y tal, y contactos para hacer bolos pues de vez en cuando. Y luego para el 20 de julio en Ondarroa. Ya haces kilómetros tú, ¿no? Porque hace poco has estado también en Bomberenea, ¿no? Eso es, en Tolosa con Moby Dick. Y básicamente es que la mayoría de los bolos los doy por Guipúzcoa, más que por Vigo. Ajá. Sí, no sé. Y los... Prefiero más viajar, moverme un poco, más que estar aquí tocando en Bilbao, ¿no? La verdad es que aquí pues, Bilbao da para lo que da, ¿no? Habrá que buscarle solución a eso, ¿eh? Habrá que organizar algún concierto por aquí, por la zona. Ahí es donde entro yo. Ya te hemos buscado un manager y todo. Muy bien. Ya ha tocado. Vale, todo sobre ruedas. Sí. Bueno, como, nos contabas que cantas en inglés. ¿Siempre has cantado en inglés? De hecho, nunca he cantado. Ajá. O sea, solamente ahora, desde hace un par de años que empecé en este proyecto, ¿no? O sea, anteriormente todos los proyectos musicales que he tenido ha sido... Yo solo tocaba la guitarra, vamos, en bandas como Loan o Uraken, que es la banda que tuve anterior. Pues. Loan tuvo un buen tirón, ¿no? Durante mucho tiempo tuvisteis ahí... Sí, la verdad que, bueno, fueron 5 años de trayectoria y dimos más de 100 bolos. Sí. Estuvimos por Francia, por Portugal, por todo el estado hablando. Sí, yo oía críticas muy buenas de ellos, pues no. La verdad que sí, muy contento de aquella época. Sí. ¿Y qué es lo que te lleva a coger y decir, pues ahora me apetece a mí montar mi movida solista y hacerme mi historia en inglés y además esto, For Tormented Souls? Sí, pues no sé, empezar un poco de cero, ¿no? Reinventarme, ¿no? Al final siempre hay un momento en la vida en que piensas, pues bueno, voy a cambiar un poco de... Voy a emprender una etapa nueva, ¿no? Pues igual o hartazgo, cansancio, no sé, pues sí. Cualquier cosa, ¿no? Pues... Sí, para tocar otros palos, ¿no? Sí, yo creo que es, está muy a la orden del día. Al fin y al cabo llevo tocando la guitarra eléctrica muchos años, he hecho muchos proyectos con la eléctrica, pero nunca nada con la acústica, ¿no? Entonces pues sí tenía un poco ahí esa espina clavada, ¿no? De decir, hostia, pues voy a ponerme un día con la acústica y empezar a... Poco a poco, sin ninguna pretensión, a ver qué iba saliendo, ¿no? Hoy en día. ¿Y estás satisfecho con el trabajito que te has currado? La verdad que sí, desde luego que sí. La verdad que es una cosa que sí llena, ¿no? Y el hecho de hacerlo en solitario, ¿no? Pues también, pues, a pesar de que tenga también sus inconvenientes, ¿no? Pues igual a la hora de componer y tal, siempre, si cuando tocas en un grupo, siempre. Yo lo componer es más fácil, siempre te apoyas en la gente, ellos apoyan en ti, pues siempre. Hay, más, crea... hay más ideas, ¿no? Exactamente. Muchas veces estás aquí solo con la guitarra, te atascas y no sabes ni por dónde tirar. Y... A lo Juan Palomo. Eso es un poco frustrante a veces, pero en el fondo es satisfactorio. Esperando a las musas. Sí. Las tiene por doquier. Pero las musas te tienen que pillar trabajando, siempre. Ensayando, las musas no vienen solas tampoco, o sea, hay que... La creatividad hay que trabajarla. Qué grande. Oye, ¿y cómo puede seguir la gente a Mikel Urake? No sé si tienes alguna historia o algún Bandcamp donde pueda escuchar la gente el disco online. Exactamente, pues bueno, en Facebook pues siempre procuro actualizar con noticias, ¿no? Pues siempre los bolos o cualquier cosa, cualquier entrevista, ¿no? Pues siempre publico todo lo que... cualquier noticia, ¿no? Referente a mi proyecto. Y luego aparte las canciones se pueden escuchar en Bandcamp. Bandcamp.com Mikel Urake, ¿no? Y próximamente las pone también para descargar. Pues de puta madre. Se puede escuchar el disco entero, vamos. Genial. ¿Cuál será la primera canción que nos vas a tocar? Pues, por ejemplo, Illuminating, se llama la canción. ¿Te lo has pensado? ¿No has traído el setlist preparado? No, la verdad que he venido un poco... Pero bueno, así mejor, ahí... No, nos encanta la poca seriedad. La improvisación, eso, es cosa del directo. A lo loco se ve mejor. Bueno, pues mientras aclara la voz... se va preparando aquí los sistemas audiovisuales. Estamos aquí en Niel Erratia. Vamos a escuchar a Mikel Urake. Los sistemas audiovisuales están acojonados porque ha dicho Sampe que igual llamaba. Y eso ya vamos. Yo pensé, él no va más. Él no va más. Catarsis. Así que, Mikel, cuando quieras, que esto está todo controlado, como dice Ñi. Muy bien, pues vamos a ver. Growing into me, I'm biting, ripping through my soul. I'm fading into a desert storm. I hate it. I need more than hope, but hope is gone. I need more than light, but light is going out forever. Light is going out forever. been hating. I don't need a little been hating. I don't need a little been hating. I don't need a little been hating. With myself, I don't feel no penny peace with myself. I don't feel no penny peace with myself. I don't feel no penny peace with myself. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Qué bueno! Pues te lo has currado, Miquel. Si os ha gustado, como a nosotros, quedaros a escuchar el programa, porque todavía se tocará un par de temas más. Pero nosotros seguimos adelante con el programa y ahora tenemos, pues con ese vuelo desde Bielorrusia, al señor Isaac Newton con nosotros. ¿Cómo estás, Isaac? ¡Privitanie, camarada Indijski! Sí, sí, yo acerco a micro, Bien, entiendo. Hoy, como he dicho, voy a explicar descubrimiento de suerte o por qué científicos descubren cosas. Se calcula que 33 a 50% de descubrimiento es por suerte, cosa que camarada Raco llama puta folla. Yo pienso que puta siempre folla. No entiendo esta cosa que dice. Pero bien, podemos decir que método científico es formular hipótesis y contrastar hipótesis. Contrastar hipótesis se llama falsar hipótesis. Tú dices que hipótesis es así y solamente sabe que es mentira cuando hace experimento y falsa. Bien, como antes ha dicho el camarada Miquel Urraken, para método científico es importante que Musa te tiene que encontrar trabajando. Entonces, lo que pasa con experimento de suerte es que tú haces experimento que haces para cosas diferentes y luego descubre algo que no tiene nada que ver. Es puta folla. Bien, ejemplo que va a gustar también a camarada Indijski. Descubrimiento de microondas. Luego hablamos de bioondas, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues bioondas. Percy Spencer, en 1946, está trabajando con un aparato que él llama magnetón. Y está haciendo pruebas con magnetón y tiene barra de chocolate en bolsillo. Problema viene cuando hace mucho magnetón, ve que barra ha derretido. Y por ahí descubre qué calor. Yo pienso que si la barra tiene bolsillo, mucha más cosa se va a derretir que la barra. Me suena esta anécdota. Esta vino por aquí hace tiempo. Ah, amigo. Camarada Chucho trajo. Camarada Chucho, que en he descubierto en Bielorrusia. Ahí se llama Sabaka es Chucho. ¿Sabaka? Sabaka. A partir de ahora seré Sabaka cuando venga Isaac. Muy bien. Otro descubrimiento científico. Por suerte, penicilina, Alexander Fleming en 1928. Él estaba haciendo experimento para descubrir medicina para la... ¿cómo se llama esto? Gripe. Esto que tiene con moco y cosas raras. Bien. Él estaba haciendo varios experimentos con bacterias y un día olvida limpiar bien la bacteria y se hace moho. Y con el moho, la bacteria muere. y entonces solamente descubre penicilina porque ha sido despistado. Cosas del azar. Otro. Esto, doctor, que dices que cosa del azar, esto, por ejemplo, es una cosa que, que ha dado la vuelta al mundo. El mundo no sería como es sin este descubrimiento, ¿vale? Entonces, lo de la penicilina, imagínate ahora, Chucho, una de tus muchas anginas postfarándula. Sin cura, sin cura, aparente. Pues alucinar. La voz de Chucho es una angina mal curada. Es una angina mal curada. Algún día os contaré el secreto de mi voz. Pero Chucho hace programa para sobrevivir siempre. Eso es. Bio sobreviviente. Yo soy como los tiburones, si me callo, me muero. Pero si pega en hocico, tú mueres. Ni por esas me callo. Otra muestra de experimento de puta folla es Sacarina. 1988. Yo pensaba que Sacarina era más nueva que 84. Sí, allá en 2000 antes de Cristo en China, ¿no? 1884, Constantin Fallbert, químico importante, va a comer a casa y su mujer hace panecillo. Y prueba panecillo y dice, rico está, bueno, panecillo. ¿Qué has hecho diferente? Mujer dice, nada diferente, todo igual. No, esto sabe más rico. ¿Qué es que has hecho diferente? Y bueno, mujer no había hecho nada diferente, pero el Constantin no había lavado manos después de trabajar en química. Y a cenar, qué guarrete, Constantin. Guarrete, para haberse matado. Para haberse matado. Pero así descubre que había caído alquitrán de hulla, que sabe dulce, y luego, como todos antes hablamos de... esto, el japonés que hizo, no me acuerdo. Glutamato, que había patentado. Pues Constantin Fallbert también patenta Sacarina, Sweet and Low. ¿Y de dónde viene el nombre, profesor, doctor profesor Isaac? ¿De la Sacarina o de Sweet and Low? Sweet and Low es dulce y poco. No, pero de Sacarina. ¿El nombre de Sacarina de dónde proviene? De sacar la harina de la mano. Toma improvisación. También tenemos Dinamita en 1860, que descubre Nobel, premio fundador Alfred Nobel, fundador de premio Nobel. Bueno, hasta 1860 era importante explosivo la nitroglicerina. Pues la suerte que tuvo, puta folla que tuvo Nobel, es que se le cae bote de nitroglicerina y no explota. Él pensaba, salvo los huevos por casualidad. Pero, ¿por qué por casualidad? Pues ahí descubre que era exactamente porque se había mezclado una aserrín, que es cosa que hace con la sierra y deja cosita, en nitroglicerina y estabiliza nitroglicerina. Entonces hace prueba y descubre dinamita. Y con esto ya acaba. Para recordar el último experimento importante, ¡Eureka! ¡Eureka! Muy bien, profesor, un placer, como siempre. Doctor profesor. Teniéndote aquí, doctor profesor. Ya. Hay otra canción siempre preparada, enchúfatela. Y no, de título ya, de paso. The Deadly Syndrome, ¿no? Eso de es. I Hope I Become a Ghost. Eso, cuando íbamos a escucharla. Vamos allá, y chavales. So close. ahora con leyendas, cosas que nos estremecen a todos, que no nos dejan dormir, que escucháis este tipo de relatos y yo entiendo que a todos os entre una especie de inquietud por dentro. Joder, yo tengo unas putas pesadillas cada vez que hay esta sección. Pues prepárate, no has visto nada, Chucho. Esta de hoy, pues quiero agradecer, ya sabéis que desde La Chalupa siempre buscamos colaboración y en este caso pues quiero agradecer a Ovejas, que es un personaje que me ha ofrecido en bandeja esta chalupa, he podido investigarla a fondo y esta sí es verídico, pues por lo que vais a ver. ¿Qué es en este caso, Chucho? Alucina. Una camioneta de pescado fantasma. Una camioneta de pescado fantasma. De venta de pescado fantasma. ¿Pero pescado congelado, pescado fresco? No, no. Fresco, digo yo, porque en el rótulo pone parras a rain fresco. Hostia, madre mía. Madre mía. Anchoitas de maíz, anchoitas de maíz. ¿Qué puede salir de ahí? Es una C15 roja, que normalmente te la vas a encontrar siempre en la carretera de Urduliz a Munguía. Una carretera sórdida, Castillo de Butrón, para el que conozca. Entonces, ojo, pues Parras era en fresco, siempre suele tener una avería, está en la cuneta y tú paras a ayudarle, lógicamente. Pues alguien en apuros, siempre sea la noche o por la tarde, mañana. ¿Qué te pasa si vas tranquilo y Parras está por ahí y paras a ayudarle? Pues que nada, que amanece siempre en Butrón, despiertas, desnudo y con una extraña marca en el pecho. No se sabe si es el logo de Parras a Renfrescu o qué cosa. Pero ¿está en plan averiada ahí tirada la cuneta o está vendiendo? No, está averiada. No está vendiendo. Nunca se la ha visto vender a Parras, ¿eh? Nunca llega a vender, ¿no? No. Entonces, bueno, pero eso no es lo peor. Bueno, pues tú te levantas y no sabes lo que ha pasado, si pues Parras es un violador homo o no sabes. Y porque siempre ataca a hombres. Pero el caso es que nunca más vuelves a comer carne. O sea, ya te hinchas a pescado continuamente. Solo te apetece pescado. Solo quieres comer pescado. Pues no sabes bien lo que pasa. Es una aversión tremenda a la carne. Dime. ¿Este señor Ovejas te ha contado todo esto porque lo ha habido él de sus propias carnes? Efectivamente. ¿Has corroborado la marca de su pecho? Efectivamente. Se va disolviendo, por eso no debe durar todo. ¿Pero qué es? En plan henna. Que no es henna ni... A ver, en cruces, he estado en cruces esta semana, en la unidad bacteriológica, están alucinados. Yo tengo pregunta también, Raco. No identifican, no saben lo que puede ser, pero os digo que son legión ya en Euskadi, los afectados por Parras. Esto de que tú dices que solamente quiere comer pescado después de encontrarte con Parras, es que a mí me han preguntado en Barrio Chueca y también en Balcón de Lola si gusta pescado o carne. ¿Qué quiere decir? Oye, no hagáis bromas fáciles con estas cosas, ¿eh? Somos súper gay friendly y dejar bobadas. Isaac no es de la tierra, no. Claro, no, Isaac, viene el comunismo ha hecho mella en él. Bueno, el caso es que tú coges la versión a la carne y en Mercabilbao, zona pescado, las pescaderías de Urduliz son legión ahora, adorando a Parras. Yo, pues no digo nada. Aquí al que le vea comer pescado repetitivamente, le preguntaré si se ha topado con este curioso personaje. Y ahí lo dejo. Esto sí está contrastado y es verídico. Ojo con Parraplas, que viene loco. Joder. Sushiman. ¿La marca tiene alguna forma específica o es...? Yo, las que he visto... Digo, porque ahora se acerca la temporada de playa, temporada de verano, y pues para echar un ojo. Es una especie de verdel. Una especie de verdel. Sí, pero tampoco te sabría decir. Uh-huh. Y ahí está Parras, pues un personaje más. Parras C15, furgoneta roja, venta de pescado. Uh-huh. Cuidado, que te intoxica. ¿La matrícula de dónde tiene? Porque si es C15, ¿es matrícula de Bilbao o hay algún dato más que puedas aportar? De Girona. Girona, muy bien. Madre. Vale. Ahí lo dejamos. Donde viene el mejor pescado. Ahí lo dejamos. Bueno, pues seguimos. Así que nada, después de esto espero que Mikel Urraken nos saque a todos del ensimismamiento y nos presente el próximo tema. Cántate un Fisherman Blues o algo por el estilo. Mikel Urraken se ha quedado sin voz, vamos a ver cómo... Has puesto ya el listón muy alto ya con Mikel, igual has sido víctima tú de Parras. Bueno, está muy callado, ¿eh? No sé. Estás muy callado, te has quedado blanco. Que tenga las manos rojas, ¿eh? No te he visto comer carne nunca. Cuéntanos qué tema nos vas a cantar, qué te toca. Pues se llama Hell with Regrets y es la primera canción del disco con el que abro el último disco que he sacado y soy es un temita con armónica para darle un poco de variedad ahí. Pues dale calor. Con letra de señor Peter Blackearth. Venga. Ahí va. Ese Desen que le queremos mucho por aquí. Es el terrador. Mándalos a tomar por culo, tranquilo. Sí, se lo han atascado en los cascos. Se está preparando la armónica y listo casi para empezar. Mikel Urraken. De mientras se escorcha el vino por aquí. Que suene ahí el... Joder, que reventa. ¡Ay, uy! Va. Opa, ahí está, va. Vamos allá. Ya está la perra llena. I will do it again, and no matter what they say, I'm sinking home to embrace her for the last time. Memories in oppressed souls. There is no heaven here, but I'll return. The hell with regrets and the fading light. The death below, with you that now we grateful. Let's take a dance in your hand and let us die free from thought as I watch you grow. There is no heaven here, but I return. The hell with regret and the pain in my. Hidden in paths and mistakes and injustices I have made. She married angels. There is no heaven here, but I'll return. The hell with regrets and the fading light. There is no heaven here. I'm returned. The hell with regrets and the fading light. Con letra del desenterrador de Irola Erratia también, con la especial colaboración, muy bonito. Además, bueno, yo le quiero decir a Mikel, no me está oyendo ahora, pero bueno, que se le entiende bastante bien, que comentaba antes que no, Ahora que estos son los cascos que has comentado antes, como lo del inglés y tal, yo creo que se te entiende bastante bien, tío. ¿No? Congratulations. Pues seguimos adelante con el programa. Todavía queda una canción más de Michael Huracán. Y está Chucho preparado con su cuaderno manchado de vino. Ya no me pilla más el toro, ¿eh? Ahora ya siempre lo tengo preparadito antes de las secciones. Pasa hoja, Chucho. No, el pasa hoja viene luego, a mitad de sección. Si me da tiempo, ¿eh? Si no me pone el reloj de arena. Pues quieto con ese reloj, quieto que lo destruyo, ¿eh? Lo destruyo, aviso para navegantes. Pues nada, voy a recuperar la famosa sección de BioBuddies, que es el nombre que tanto le gusta a mi buen amigo Indio, es el único que tengo tecnicismo en latín, en inglés. Y bueno, y pues es una guía para viajeros intrépidos, pequeños consejillos y curiosidades sobre continentes. En este caso voy a pegar el salto al gigante asiático, Asia. Voy con Asia, ya miramos un poco atrás, hice África, hice América, me las ventilé más o menos. África duró bastante. África duró varios programas, sí, porque da para mucho África, la verdad que sí. Pero bueno, pues nada, en esta vez voy a por Asia, que si no me equivoco, y con permiso, la Antártida es el continente más grande, habitado que hay, ¿no? En el conviven además culturas y civilizaciones tan dispares, pues como Japón, Israel, la India, o sea, que no tienen nada que ver entre sí. Y aún así, y Bielorrusia. Y Bielorrusia, eso es. Mira, oye. Te he hecho... ahí me parece que te has colado, Isaac. Sabes mucho de ciencia, pero... Cierto, pero verdadero, es al lado izquierdo de Urales. De Urales, eso. Pero bueno, han checo parecido, anda por la zona. Y bueno, pues nada, voy a empezar pues contando curiosidades, como por ejemplo, en Corea del Sur, un occidental no puede darle la mano a una mujer. No me preguntéis por qué, no está bien visto. Está, eso es, pues como no, como en Estados Unidos, por ejemplo, no puedes besar a una chica en la mejilla cuando te la presentan, porque está mal visto, sus creencias y sus culturas, pues en Corea del Sur no puedes dar la mano si eres occidental, ¿eh? Ojo al apunte. Entre ellos sí. Es solamente si eres occidental, no puedes tocar la mano de una mujer surcoreana en este caso. Otra pequeña curiosidad, en Kuwait besarse en público es delito. O sea que esas muestras de cariño y amor, si tenéis una pareja, en este caso. ¿Y tocar el culete? Yo creo que si besarse está mal visto, está prohibido tocar el culete o los magreos, te juegas una decapitación o. Salía en Dubái o Abu Dhabi, en uno de estos que ya iban a segregar las playas. Sí, en Dubái. La ley del otro día. De pseudo moderna del mundo tal, que al final sí. Ahí se impone lo que se impone. Sí, porque dicen que es que vas a la playa y los machos que hay por ahí, que vamos, están como en un partido de tenis. No juzguemos, por favor, culturas ajenas. Sigamos No nos responsabilizamos de los comentarios. Bueno, otra curiosidad. Los manuales de sexo más antiguos se publicaron en China hace 5.000 años. Eso para que conste en acta. O sea, toda la peña que piensa que vienen de... ¿India? De la India, del Kama Sutra y tal. Pues no, los chinos se adelantaron. Hace 5.000 años. Ahí es nada, ¿eh? Manual de sexo. Supongo que habrá documentos gráficos y todo que no he llegado a ver porque yo enseguida me caliento. Yo estoy de acuerdo. En País Vasco hay manuales más antiguos con... pinturas rupestres con manos. Sí, hay manuales para no chingar. Solo manos. Hay por aquí porque está la cosa. No sabemos por qué, pero solo aparece manos. Solo manos. Eso habrá que investigarlo un día de estas. Otra cosa que me ha llamado bastante la atención: en los funerales taoístas se quema dinero para que los muertos puedan gastárselo en la otra vida. Eso sí, es de imitación. Ese dinero de Monopoly y demás. Supongo que antiguamente harían con dinero de verdad o con monedas de verdad. Bueno, con monedas no, difícil, porque para quemarlo, como no las fundan. pero con papel sí que lo queman y es de imitación y es pues eso, una pequeña tradición. Si no se inventan papel moneda, eso, igual por algo para quemar. Eso, están asociados entre ellos. Bueno, la pederastia es aún la principal forma de homosexualidad masculina en Java y Filipinas. Fíjate tú qué curioso, como en el Vaticano. Ahí es nada. Gracias. Sí, te quedas de piedra, Bumet. En China los restaurantes no tienen servilletas. La gente se limpia la boca con el mantel. Y bueno, yo me he hecho una pregunta a mí mismo de que, con qué se limpiarán en los baños, en los restaurantes de allí. Vete a saber, ahí queda eso. Vamos con el pasapágina. En China se da para limpiarte las manos previamente y también unas toallitas húmedas para limpiarte las manos. Sí, pero en los restaurantes de allí sí. Lo normal es limpiarse la boca con el propio mantel. Una curiosidad. No he ido a China a comprobarlo, pero bueno, tengo fuentes por allí que haciendo trabajo de campo. Sí que hacen es, te venden los paquetes, en vez de darte servilletas, si tú las pides te dan paquetes de clines aparte. Sí. Hombre, y supongo que también pues, estarán preparados en un momento dado para el turismo. Y yo qué sé, si vamos tú o yo allí, pues si pides unas servilletas, posiblemente las tengan. La cosa es facturar. La cosa es facturar. No, no te equivoques. Si se limpian, ay, el mantel es por ahorrar. Oye, qué tarde ha llegado el aullido hoy, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se nota que no está aquí el Steve Master de la pecera? Vamos con el pasapáginas, tan celebrado. ¡Bravo! Joder, se nota ya que hay muchos resquicios en las páginas, ¿eh? Por partida doble. Bueno, ahora vamos con curiosidades variadas de barra de bar. Lo he titulado así, también relacionados con Asia. Como por ejemplo, que Damasco es la capital de Siria, es la ciudad habitada más antigua del mundo. A este paso, si sigue la cosa como está, dejará de estar habitada. Están jodidos ahora, ¿eh? Sí, ahora están muy, muy jodidos por ahí. Pero bueno, que conste en acta eso. El mar Caspio es en realidad el lago interior más extenso del mundo y en él abundan los esturiones, cuyas huevas constituyen el riquísimo y caro caviar. Yo he pensado que si seguís tan enrachados en el BioQuestion Pursuit, igual la próxima vez pues tiraremos de caviar. A ver si me toca el euromillón y puede haber suerte. En Olavega pescáis esturión, chuchoro. En Olavega criamos esturiones. ¿Botáis directamente vuestro propio caviar? Ahí sí. Ya no sirve de nada, de todas maneras, acertar el BioPursuit porque no has traído tortilla. No he traído tortilla, pero por fuerza mayor, ¿eh? Toma latigazo. La traeré la semana que viene, que encima también vendrá el grupito a acompañarnos, posiblemente, si las cosas no se tuercen. Cambiar de Noruega o la viaja. Y bueno, sabéis que yo soy un hombre de honor y de palabra. Llego tarde muchas veces a las cosas que prometo, pero las hago. Ahí te ha retratado. Ahí bueno. Bueno, y nada, ya como último apunte, pues durante marzo y abril en Sri Lanka se da un espectáculo único, las migraciones de más de 240 especies de mariposas. O sea, el sueño de cualquier amante de los insectos, ¿sabes? O cualquier comedor de insectos, bueno, si lo puede pasar ahí, teta. Mariposas tienen pinta de ser sabrosas. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿no se ha puesto ahora de moda lo de comer medusas? Dicen que además, sí, ¿no? El otro día leí un artículo interesante que dicen que para contrastar, o sea, para frenar un poco toda esta abundancia de medusas que hay últimamente, pues han sugerido comerlas. ¿Cuánto lees tú, Yo sí, leo. Tengo muchas fuentes contrastadas por ahí, tengo muchas... Me gusta. Cojo libretos por ahí, da igual, ¿eh? O sea, los ingredientes de los confles que desayuno por las mañanas, fanzine, da igual. Lo que voy pillando, lo voy leyendo y luego pues se lo... Se lo doy a toda la gente que está aquí escuchando. Pon el reloj. Medusa. Pon el reloj porque ya ha terminado. Anda que os den. Tovarich Chucho pregunta, ¿medusa come frita o en sopa de medusa? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque la medusa para empezar se aprovecha solo la caperuza, la parte de arriba. Los tentáculos no se comen. Y se puede comer o haciendo un sofrito con ella o directamente una sabrosa y rica ensalada. Pero sofritos, el 90% de una medusa es agua. Si haces un sofritillo se te queda aquello. Hay que echar mucha medusa. Eso es. Es como la cebolla que se consume. Exactamente. Y yo creo que andamos sobrados de medusas. Pero, Chucho, yo creo que te has pegado una inventada, ¿no? ¿El qué? ¿De lo de la medusa? Vas a tener que hacer... A ver cuándo les haces un sofrito de medusa. Oye, pues, vais a tener que investigar por ahí para ver si es verdad o es mentira lo que digo. Pero yo te sugiero la tortilla la semana que viene, con un poquito marinera, con unos tropezones de medusa cortaditos por encima. La semana que viene, cuando empecéis a comer mi tortilla y os empiece a picar y a arder la lengua, al principio pensaréis, es tortilla chingona, pero no. Puede que haya trazos de medusa. Tortilla medusona. Y algo de veneno. Pues voy a aprovechar, como has estado hablando tú ahora mismo, hemos terminado hablando un poco de comida, pues voy a hilvanar todo esto con lo que comentaba en el sumario previamente de las verduras y las frutas de temporada. Estamos sincronizados, macho, así da gusto. Es que hay que seguir el guión, Chucho, tú lo sabes. Enlazamos, claro que sí. Pues cuéntanos, ¿qué hay por ahí? Pues nada, tenemos... Me ponen el reloj también porque... Pero esto va a ir muy rápido. Mira, os cuento las verduras de temporada. Acelgas, berenjenas, calabaza, calabacines, cebollas, judías verdes, lechugas, pepinos, puerros, repollo, remolacha, tomates, zanahorias... Y ahora voy con las frutas. Uh-huh. Aguacate, albaricoque, brevas, cereza, ciruela, grosella, frambuesa, fresa, fresón, kiwi, manzana, melocotón... Melón, níspero, pera amarilla, piña, plátano y sandía. ¿Por qué os cuento todo esto? Sandía, porque os quiero mucho, oyentes de Biorritmos, y quiero que comáis mejor, más sano, más económico, que cuidéis vuestros biorritmos y que os alimentéis. ¡Ey! Te ha salido la chuchada ahí, ¿eh? Que aguacate no es, no es fruta. Sí, alimentar, os alimentéis mejor de lo que me alimento yo. Menos burriquín y menos maradonas, ¿no? Bueno, y más fruta esta. Yo quiero hacer un pequeño apunte además sobre la sandía, que aparte es una fruta que yo amo bastante, me gusta mucho, muy fresquita, con mucha agua, y dicen que es como una especie de Viagra natural. O sea, es muy buena para las, pues eso, para las erecciones en este caso, ya que se acerca el veranito, época de calor, época de fiestas, pues tenerlo bien presente. Hablando de Viagra natural, también aguacate, que es fruta de México. Aguacate en lengua maya significa testículo masculino. No, adiós, venga, hombre. Bueno, ¿me dejáis seguir con la sección? Porque viene de dos en dos colgando en árbol. Tú piensas aguacate de dos en dos colgando en árbol. Ajá. Hostia, me la apunto esa. Muy bien, eso, gracias los dos por apuntar tantas cosas. Sigue, que se acaba el tiempo en el reloj. No, bueno, lo tengo todo controlado. Bueno, pues entre las frutas de temporada estaba la cereza. Y pensando con el biocroondas y todas estas cosas, se me ha ocurrido hacer pues una especie de... Es que encontré una cosa que era muy graciosa. Con los huesos de aceituna, o sea, y también de cereza, se puede elaborar una almohada para... a ver, ¿cómo lo explico yo? Esto que se llama una capulina. ¿Una capulina? Una capulina, que esto viene a ser como una especie de bolsa de agua caliente o como una compresa fría también, ¿sabes? Como un... Bueno, cuando tienes un dolor o algo así. Bueno, esto lo que se hace es como una funda de almohada, pues la típica... Mira, una es que viene muy bien, yo lo he hecho con las de los aviones. Pues las típicas almohaditas de los aviones, sí, pues le quitas la almohada de dentro y tú pues vas acumulando agüitos de cereza o de aceituna y esto lo metes dentro y esto es lo que se hace es meter al microondas, por eso de ahí que viene un poco hilvanado con mi sección de bioondas y un poco ahora también pues biorecycling. ¿Cuántas cosas se aprende en el biorritmo? Esto lo que se hace, esto es un remedio muy antiguo, esto viene de la época persa. Y bueno, las propiedades que tiene, pues ya os digo, pues es para cuando os dais un golpe, pues tenéis dolores muy fuertes. Yo me lo suelo poner pues en el cuello, en la espalda, en las lumbares, o si tengo un moratón. Esto lo metéis en el microondas, esta bolsa de tela con todos los buitos. Lo metéis como a 3/4 de potencia, viene a ser unos 500 y 600 vatios. Lo ponéis durante 3 minutos. Ir mirando, ¿eh? Porque esto... Pues, una pequeña época duda. Persa, porque Percy Spencer descubre microondas. También funciona si se mete a congelador, ¿no? También, ¿no? En el congelador. Efectivamente. Esto lo que tiene, los huitos, pues tienen la facultad de que se calientan, aguantan temperaturas muy extremas, pero tampoco os desfaséis y dejéis aquello en el microondas X tiempo. Llamada loca. Bueno, pues vamos a pasar porque yo además he acabado coincidido con la sección. Acabo ya con la sección. ¿Lo intentamos? Sí, lo intentamos. Vamos a ver qué pasa. Un segundito, que esto está duro. Bueno, estamos en Iola Ratia, vamos a recordar el teléfono. Sí, el teléfono es 944217060. Buenas tardes, ¿nos oyes? Sí, claro que os oigo, ¿me oís a mí? Sí. ¿Qué pasa, peña? ¿A quién tenemos por ahí? ¿Es el Steve Master de la pecera? Pues hoy estoy más lejos, pero sí. Ay, qué grande, te añoramos aquí. Irlandisky. Bueno, no hay reloj de arena, pero ya sabes. Nada, si yo solo quiero saludaros un poquito y comentaros, quería felicitar a Rafaela Carrá, que es su cumpleaños hace 70 años, y bueno, ya que no he podido estar hoy y la semana que viene tampoco voy a poder estar, y ojo, por lo menos voy a llamar para saludar a los biorritmeros. Claro que sí. Y bueno, tampoco se ha podido escuchar, me da mucha rabia, lo escucharé mañana en el podcast, en el Facebook. Claro. Bueno, ya escucharás, Sampe, espero que se haya grabado bien. Bueno, tenemos aquí una duda, menos mal que no hemos traído cosechero, ¿eh? La maldición del cosecha. Y hoy más que nunca prueba de fuego, y a veces ten cuidado, que no es la primera vez que el alumno se coma al maestro. Faltas un par de días. Te faltan muchas horas de vuelo todavía, para pilotar como es debido, creo que sí. Todo llegará, que yo soy un superdotado de esto, hombre. Ya me imagino, ya. Bueno, Chucho, cuéntame la cita, por favor, que no me puedo ir sin la cita. ¿Quieres que te diga la cita? Adelantamos la cita por hoy. Venga, vale. Venga, por ser tuyo, Sanpe, por el aprecio que te tengo. Cuando se muere alguien que nos sueña, se muere una parte de nosotros. Miguel de Unamuno. Ahí te queda eso. Muy bien, parece muy bonito. Quédate bonito reflexionando poco sobre ello, porque yo todavía lo estoy reflexionando. O sea, la he copiado, pero no, no sé qué cojones quiere decir exactamente. Bueno, Sanpe, esto es un paréntesis, solo volverás. Sí, claro. Esto, lo que pasa es que se me han juntado varias cosas y hoy no ha podido ser. Uh-huh. Y la semana que viene, pues es porque me voy de vacaciones, así que es distinto. No te preocupes y disfruta. Oye, te dejamos, que nos falta la última canción de Don Miquel. Bueno, claro que sí. Un saludo a todos, a pa' Miquel. Uh-huh. Y nada, pues nos vemos pronto otra vez. Venga, buenas vacaciones. Un abrazo, Sanpe. Bueno, esta era la llamada de nuestro colaborador habitual, no colaborador, sino aquí el máster de la pecera, como bien decía Chucho. Uno de los padres fundadores. Eso es. Y vamos allá con el último tema de Mikel Huracán, que ya entran los Radio Rasta, están aquí esperando. Vamos a escuchar, Mikel Huracán, ¿qué tema nos tienes preparado? Bueno, pues me voy con una versión, que no voy a decir cuál es el nombre, para que quede como sorpresa, así que... Vale, vamos allá. Así que hasta la próxima. Venga, Mikel Huracán. Gracias, Mikel. Muchas gracias, Mikel, por venir, por todo. Soy Agur. Shaku Mikel. I've been a miner for a heart of gold. Is this a strange chance I never give that keep me searching for a heart of gold? I'm getting old. That keep me searching for a heart of gold. I'm getting old. Across the oceans for a heart of gold. I've been in my mind a such a fine line that give me searching for a heart of gold. I'm getting on. That give me searching for a heart of gold. I'm getting on. qué momento más bonito acabamos de vivir aquí con Mikel Huracán. Milla esker por la canción, por las dos anteriores, por tu arte, por venirte. Y nada, ahora te daremos un poco de tortilla, a ver si te gusta. Yo venía por eso. Nos vemos. Hasta la semana que viene, chavales. Venga. Hasta la semana. Saludos. Saludos cordiales a todos. Venga.